brazo de la luna que bajo el sol. El cielo y el agua rejuntará, hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el verano despeña todo de vaso y miel. Moja la guitarra tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte fruta la sal, vaya tu sol. Ya la dejarán para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná. Recobrarás el cielo que buscas en la extensión, padre de las frutas y las maderas, flores en delta tu corazón. Verde en el origen recorrerás, turbio de trabajo la noche azul. De la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando luz. Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte fruta la sal, vaya tu sol. Que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná.